Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio denominado Cruzada con Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y estoy aquí para presentarle el mensaje número 14 de la serie sobre la epístola de Judas. Así que le invito a que nos acompañe al compartir el programa de hoy. El mensaje lleva por título Protección Eterna. Así que sin más entonces, con nosotros Luis Palau. Mi amado amigo oyente, estamos siguiendo nuestro estudio y ya llegando al final prácticamente de esta epístola famosa de Judas. Pero le quiero decir lo siguiente, el tema de hoy es el tema de la protección eterna que los fieles en Cristo disfrutan en toda su plenitud. Hemos hablado de que las características de los fieles en estos versículos son cuatro. Los fieles se edifican, piedad personal. Los fieles rescatan a los perdidos, actividad ministerial. Los fieles son guardados, protección eterna, lo que vamos a estudiar hoy. Y por último, los fieles adoran, actividad normal. Hoy el tema es la protección eterna que Dios ofrece a su pueblo. La palabra dice así en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, a él sea la gloria. Voy a leerlo nuevamente. Judas 24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, etc. Ese es el pasaje de hoy. Pero debemos pensar en algo. En el día de ayer terminamos con el tema de que debemos tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne de ciertas personas que viven en pecados groseros. Y a lo mejor usted se dice a sí mismo, ay, pero a mí me da temor eso de tener misericordia a los que viven descarriados, viviendo en los pecados de la carne, me da temor porque a lo mejor me puedo yo contaminar. No. Dice el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, dice, de ninguna manera. Dice, porque hay alguien que nos ofrece protección eternal. Y esa protección es para todo el pueblo de Dios, por lo tanto, no tenemos que temer. Dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. La palabra en el griego, poderoso para guardarnos sin caída, es la palabra aptaistos. Y la palabra aptaistos se refiere en el griego a un caballo que con pie firme marcha aún en medio de las rocas. Sí, si usted y yo estamos caminando en medio de las rocas, sin embargo, él es poderoso para guardarnos sin caída, como un caballo que sabe andar con pie firme. Nos hace recordar el Salmo 121 y versículo 3. ¿Recuerda lo que dice allí? Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Tres cosas, pues, en este versículo. Primero, él es poderoso para guardarnos sin caída. Segundo, él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y tercero, él nos presenta delante de su gloria con grande alegría. En nuestras cruzadas he usado este versículo tantas veces, usted ni se imagina. Cuando la gente pasa al frente para rendirle su vida a Jesucristo, el Mesías, el bendito Hijo de Dios, muchas veces les doy este versículo. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios sea la gloria. Sí, él es poderoso para guardarnos sin caída. Qué hermoso, ¿verdad? La Biblia dice que el Dios de paz aplastará prontamente a Satanás debajo de nuestros pies. No tenemos por qué tenerle miedo a Satanás, ni al mundo, ni a la carne. ¿Por qué? Porque él es poderoso para guardarnos sin caída. Segundo, Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Se imagina usted, mi amable oyente, qué hermoso que es este pensamiento? Dios nuestro Padre Celestial, por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, nos puede presentar delante de su gloria, o sea, de su pureza, de su hermosura, delante de su perfección, de su gloria, nos presenta sin mancha. A pesar de que usted y yo, por naturaleza, somos tan pecadores, tan egocéntricos, tan malos, Dios nos limpia por la sangre de Cristo de tal manera que nos mira sin mancha. No digo bien, no es que nos mira sin mancha, es que Él nos limpia y nos lava de tal manera que nos presenta sin mancha. O sea que ya no quedan manchas. Alabado sea Dios. Sí, alabado sea Dios. Porque nosotros delante de su presencia somos sin mancha. La palabra griega que dice sin mancha es la palabra amomos o amomos. Y es una palabra sacrificial. En el libro de Levítico es donde encontramos este significado. Tiene que ver con los sacrificios. Tiene que ver, por lo tanto, con el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. La Biblia dice, recuerda usted 1 Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Es la cruz. Es donde Cristo murió. Es donde llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. El cristiano, el fiel, el creyente, es guardado, primero, por el poderoso Dios que es capaz de guardarnos sin caídas que deshonran su nombre. Segundo, el cristiano es guardado y presentado sin mancha delante de la gloria de Dios. ¿Cómo? Por la obra de Cristo en la cruz, por la sangre que Él derramó. Y tercero, el cristiano no solo es guardado de la caída y guardado sin mancha, sino que lo hace con grande alegría. Está de moda y siempre lo ha estado el burlarse de los cristianos y decir que los que vivimos sin tropiezos y vivimos sin mancha delante de Dios somos unos aburridos. ¡Ja! De ninguna manera. El cristiano verdadero es la persona de más alegría que jamás se ha visto en el mundo. Gran alegría. No mera alegría, sino dice con grande alegría. Dígame, mi amable oyente, ¿usted es de Cristo? ¿Sí o no? ¿Usted le ha rendido su vida al Hijo de Dios? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ahora le hago otra pregunta. ¿Usted está viviendo con grande alegría en este día? Usted me dice, Palau, si usted estuviera donde estoy yo, si usted estuviera en las circunstancias en que me encuentro yo, usted no estaría tan alegre y lloraría más conmigo. Tiene razón. Yo soy débil también. Pero la verdad es esta, que si nosotros somos fieles al Señor Jesús, estamos bajo la protección eterna de Dios nuestro Padre Celestial. Él nos está guardando sin caída. Él nos está presentando delante de la gloria suya sin mancha. Por supuesto que hay grande alegría. Suéltese, mi amado hermano, aunque sea usted de carácter melancólico, suéltese y cántele una canción al Salvador. Cántele una alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Hágale una adoración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Santo, gracias que tú eres poderoso. Tú eres poderoso, Padre, para guardarme sin caída. Tú eres poderoso y lo has hecho. Me has presentado sin mancha delante de tu gloria. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Y ahora, Señor, en este día y todos los días de mi peregrinaje aquí en la tierra, quiero vivir con grande alegría, con la alegría que viene del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tú me guardas. Tú me proteges eternamente. Gloria sea tu nombre. Amén.